Madre mía, qué dicharacheros echamos aquí con el son, el guaguancó. Esto parece casi contrabanda, ¿eh? No te la iba a decir yo, pero ¿dónde estás? Estás en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Concretamente estás en el programa Ojalá Esté Bici, que pone conciertos y que ha sonado antes como unos minutillos del anterior programa, que era Candelilla. Pero es que nuestra esclavitud asalariada no nos ha permitido hoy otra cosa. Tengo como salsa en la cabeza, tío. ¿Me puedes pasar una toallita o algo que me limpie? Salsa de... Salsa como sabrosona o algo salsa así. Salsa sabrosona, ¿no? Ya te he dicho que parece esto contrabanda. Hay que ver, qué vergüenza. ¿Será porque ayer estuvimos haciendo ahí la agencia 29N, que si no? Que uy, 29N, 29S. Mira, hay tantas fechas y tantas agencias y tantos nombres que ya uno ya se pierde. Ya no sé ni qué día estáis, ni haciendo qué, ni qué agencia es. ¿Por qué tantos movimientos con fechas? Cambiemos ya el rollo de las fechas, ¿no? Digo yo. Ay, ¿por qué no? A mí me parece bien. Fue la fecha que se hizo por primera vez, pues ahí se ha quedado el nombre. Es como si en plan tú te llamas un programa, por decirte, Cinco Bárbaros en la Cabeza, ¿sabes? Y resulta que el nombre se queda ahí, ¿eh? Pues esto es igual. Tú imagínate que la gente se llamara por el día que nació. O sea, ¿cómo te llamas tú? Pues mira, yo soy 14, ¿eh? Porque nací el 14 de enero. O sea, es absurdo. ¿Tú naciste el 14? Yo, ¿cómo voy a decir por antena mi fecha? Y si luego los oyentes me mandan regalos de cumpleaños, tío. Hombre, pues serían maravillosos. Además, tú sabes cuándo nací yo, perfectamente. Ah, es verdad. Este año no me felicitaste, mamón. Sí, porque se me olvidó. Ya, claro, se me olvidó. Pero bueno, es que este año llevo una racha de felicitaciones tarde espectaculares. Ay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eres la tercera persona en dos meses. La tercera persona en menos de un mes, majo. Que te dice lo mismo. Sí. Pues míratelo, porque ya. Es que este no es mi año, lo tengo decidido. Apestas. No, no lo sé. No sin mi año. Bueno, no hoy, sin mi año. Hoy es día 15 de noviembre del año de Satanás de 2012. Y vamos a poner un concierto magnífico que una banda sueca nos tuvo el placer de darnos aquí el pasado 29 de octubre, o sea, hace dos semanicas. ¡Dos semanicas, señora! Son unos suecos que se llaman Sork y son dos mozas y un mozo magníficos que hacen unas cosas muy bonitas y que además son una gente majísima y que se lo pasaron muy bien y que nos lo hicieron a nosotros pasar muy bien también. Hombre, la verdad que sí. Y encima nos dijeron que estaban flipando con la comida, ¿eh? Ah, claro que sí. Les encantó la comida, claro, estaban contentísimos. A comer aglomerado, que en Suecia comen aglomerado, si no, las sobras de Ikea, todo, o sea, aglomerado. Lo mastican, así así los trocitos y luego ya te sacan la pasta para poder hacerte ahí los muebles. Todo aglomerado y Sky es lo que comen. Y los perritos también. De hecho, los muebles están hechos con caca de sueco, ¿no? Sí, y los perritos también están hechos de aglomerado. Los perritos calientes están hechos con caca de perrito sueco. Hay que ver lo que sé yo de Licea sin haber ido nunca. Sí que es verdad. Yo sí que he estado, ¿eh? Ya lo sé. No, digo en Suecia. Ah, es verdad. Si traíste una camiseta que ponía que vienen las suecas, me acuerdo. Sí, es verdad. Y no vinieron. Y ni una. Era mentira. Bueno, vamos a poner este concierto de esta magnífica banda que se llama Sork. Y después os decimos cuatro mierdas más. Y hasta luego. Vamos ahí. It was about time just to make a new start. Then we'll have a screwdriver. Yeah. Let's go. Okay, this song we're gonna play now is a song about Gothenburg, a dark hole in the northern Europe that everything disappears in. But this song is about turning Gothenburg into a little bit of a city. Okay. Oh, We are really happy that you all are here on a Sunday. It would happen in Gothenburg, I think. Thank you. helpful. And all this nice crew that is so helpful. Pues hasta aquí el concierto de esta banda de Göteborg, que no sé muy bien cómo decirlo, de Suecia. O sea, Göteborg, para el común de los mortales. Y que bueno, hicieron un concierto muy rico, muy sabroso, ¿eh? A mí me ha gustado mucho volver a escucharlo ahora. Me han parecido muy bonitos otra vez. La verdad que sí, ¿eh? Y con lo majetes que eran encima... Era un amor, joder, de personas, sí señor. Sí, es que era una formación bastante atípica, ¿no? Es uno de los conciertos que se podrían catalogar de... Típicos de ojete, estoy en mi bici. Sí, con esta voz me dan muchas ganas de poner una... Digo, con esta voz no, con esta música me dan ganas de poner un tipo de voz más así, ¿no? Como más... más sexy. Más sexy, más varonil, más de seducirte. Con la más mirada, de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Era una de las boas que habían muerto en Los Simpsons, en el cementerio de animales. Humphrey Bogart. Sí, señor. Efectivamente. Ay, bueno... Vaya freak. Bueno, que no he dicho la formación que eran batería... bajo y después, o sea, un chico batería, chica bajo y otra chica que se llamaba Magdalena y que tocaba el trombón, luego cacharrejos ahí electrónicos. Cacharrejos, que era un vibráfono, básicamente. Ajá. Un teclado. Un vibráfono es una cosa, como su nombre indica, fonea cuando vibra. No sé, yo le veía ahí haciendo como cosas con un puntero ahí, tiqui. Me da más asco que no te tocaría ni con un puntero láser. Ah, a ti. Gracias. Te ha gustado. Me ha gustado y es verdad, además. Efectivamente es menos, verdad. Menos mal. Pues eso, que esa movida es el vibráfono, lo que hacía como con un rotuladorino ahí. Sí, iba ahí. Sí, eso. Bueno, tenía un vibráfono. Eso era. No, eso tiene otro nombre que no me acuerdo cómo se llama. Cacharrejo de toda la vida. De todo menos un smartphone. Un smartphone. Eso no utilizaba. Bueno, tengo ganas de que me pongas otro temita, que nos quedan unos minutines ahí. Oye, tenemos que utilizar siempre esta música, tío. Siempre, ¿sí? Es mucho mejor, tío. Pues nada, a partir de ahora, todas las veces ya tenemos banda sonora para Ojalá esté mi Vigi. Ojalá esté mi Vigi. Ojalá esté mi hippie. Ojalá esté mi Vigi. Muy bien. Pues mira, pues como resulta que en los conciertos que organiza Ojalá esté mi Vigi siempre tocan dos bandas. O tres. Y normalmente una de ellas suele ser banda local, o dos de ellas. En este caso tocó con Sork, la banda de Sabadell del tercer semestre. Que es una Sabadell. Que es una banda bastante interesante, que hace ahí como una especie de porros. De post-rock. Y bueno, que estuvieron muy bien. No llevan mucho tiempo tocando juntos, pero tienen cosas muy sabrosas. Y eso está muy rico siempre. Pues sí, pues pon un temilla ahí para abrir boca, que ya les pondremos en otro momento, claro que sí. Sí, vamos a poner un par de canciones. Bueno, nos despedimos ya de ustedes. Y, sí, señora. Y ponemos un par de canciones de esta gente. Canciones de esta gente. Del tercer semestre. Tercer semestre. Que por cierto, en su Bandcamp os podéis bajar el disco gratuitamente, que eso siempre es una cosa a celebrar. A celebrar. A celebrar. ¡Hala! Hasta la semana que viene. ¡Viene! Pesado. Ooh.